La palabra de Dios dice que Él da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene nada. Jesús es el lirio de los valles.